Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De agosto, San Bernardo, abad y doctor. San Bernardo llegó a Siteaux alrededor de la Pascua de 1112. Este monasterio, fundado tiempo antes por San Roberto, San Alberico y San Esteban Harding, fue el primero en el que practicaba con todo su rigor la primitiva regla de San Benito. En 1115, San Bernardo fue enviado a fundar, con otros 12 monjes, un nuevo monasterio en la diócesis de Langres, en la Champagne. A principios del año 1142, se fundó en Irlanda el primer convento cisterciense. Los monjes procedían de Claraval, a donde San Malaquías los había enviado a formarse bajo la dirección de San Bernardo. 18 meses después, ascendió al trono pontificio el abad del monasterio cisterciense de Trefontaine, Eugenio III, que no era otro que el Bernardo de Pisa, a quien San Bernardo había conducido al noviciado. La fama de las cualidades y poderes del santo eran tan grandes que los príncipes acudían a su arbitraje y los obispos le consultaban los asuntos más importantes de la iglesia y se atenían con respeto a sus opiniones y decisiones. Su consejo era para los papas, uno de los principales apoyos de la Iglesia. Llegó a llamársele el oráculo de la cristiandad, porque Bernardo no era únicamente un fundador de monasterios, un teólogo y un predicador, sino también un reformador y un cruzado. El día de Navidad de 1144, los turcos selyúquidas se habían apoderado de Edesa, uno de los cuatro principados del reino latino de Jerusalén. Los cristianos pidieron auxilio a Europa. Eugenio III encargó entonces a San Bernardo predicar una cruzada. El fracaso de esta levantó una tempestad contra San Bernardo, quien se había mostrado seguro del triunfo. Bernardo murió el 21 de agosto de 1153. Tenía entonces 73 años y había sido abad durante 38. Los monjes de Claraval habían fundado ya 78 monasterios. Fue canonizado en 1174 y proclamado doctor de la Iglesia, el doctor Melifluo, en 1830. San Bernardo llevó sobre los hombros el siglo XII y no pudo menos que sufrir bajo ese peso enorme. En vida fue el oráculo de la Iglesia, reformador de la disciplina, y después de su muerte no ha dejado de instruir y vigorizar a la Iglesia con sus escritos. San Bernardo, abad y doctor. Hay santos que tienen la gracia del consejo, como lo tenía San Bernardo, abad y doctor. Pero si no fuera por la gracia misma de Dios, ni los títulos le darían la santidad ni el don de consejo. ¿Quién es más grande que toda la sabiduría del hombre? Dios. Alabado sea por siempre Dios nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, puso en su bendita madre más que la sabiduría, puso las obras mismas de la fe.